50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del miércoles 5 de mayo. Realizarán un operativo de vacunación en los barrios Cristo Rey y Santa Rosa. Mañana a las 2 de la tarde realizarán una jornada de vacunación antigripal en la Unión Vecinal Santa Rosa, ubicada en la calle 184 bis entre 37 y 38 en la localidad de Lisandro Olmos. La iniciativa se lleva adelante en un trabajo en conjunto entre la Unión Vecinal Santa Rosa, la Región Sanitaria 11 y las Brigadas Sanitarias Ramona Medina. La Unión Vecinal estuvo presente durante la pandemia para brindar asistencia a familias del barrio y sus alrededores, participando de diferentes operativos cuando estaban funcionando los comités de crisis barriales. Presentan un ciclo sobre Haroldo Conti. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Radio Futura presenta Tras las huellas de Haroldo Conti, un ciclo que recorre parte de su vida y de su obra literaria a través de su paso por la ciudad de Chacabuco. A 45 años de su desaparición y de su secuestro, relatos, canciones y recuerdos de artistas, vecinos y vecinas mantienen viva su memoria. Hablamos con Lila Scotti, productora del ciclo. Entrevistas a artistas, vecinos y vecinas de Chacabuco que fueron compartiendo sus experiencias, algunas directas, porque que han vivido algún momento las visitas que hacía Haroldo Conti en Chacabuco, u otros son jóvenes, pero que está tan presente la memoria de Haroldo Conti en Chacabuco que hay artistas y vecinos que siguen escribiendo, componiendo canciones en homenaje a él o siguiendo la línea de alguno de sus relatos. Escúchalo todos los miércoles de mayo en FM 90.5 o www.fmfutura.com.ar. Para el informativo regional, reportó Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Judiciales bonaerenses inician la retención de tareas. Ante el aumento exponencial de contagios durante el último tiempo, judiciales bonaerenses comenzaron hoy con la retención de tareas presenciales para reclamar a la Suprema Corte de Justicia que implemente mayores restricciones en los lugares de trabajo ante la segunda ola de coronavirus. Según detallaron desde la Asociación Judicial Bonaerense, la medida será hasta el viernes 7 y luego analizarán su continuidad. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.